¿Cuántos están dispuestos a recibir esa bendición que viene de parte de Dios? Amén. Gloria a Dios. Para mí es un privilegio maravilloso poder compartir con ustedes en esta mañana la palabra del Señor. Y quiero agradecer a Dios primeramente por este privilegio, porque cuando uno se prepara para dar una palabra es porque el Señor le da a uno una porción mayor a la vida, pues a mi vida personal el Señor me da una porción mayor. Y en esta mañana estoy seguro que Dios tiene preparado algo para cada uno de nosotros, primeramente para mí, y para cada uno de nosotros tiene preparada una palabra maravillosa. Vamos a disponernos con un corazón, como dice la palabra, contrito y humillado, porque esa palabra que Dios va a derramar en esta mañana, mis amados hermanos, sé que es una palabra que va a traer fruto para vida eterna. Y como dice el Señor, esa palabra puede traer una corriente de agua viva que fluye en cada corazón y en cada vida para bendición de cada uno de nosotros, y seguro que esa bendición va a trascender, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, sino hace lo que quiere en cada vida y en cada corazón. Vamos a disponer nuestro corazón entonces a recibir esta palabra, y les invito que abran sus Biblias en Mateo capítulo 6. Vamos a estudiar la palabra del Señor, Mateo capítulo 6, versículo 25. En este año, en nuestra iglesia cuadrangular se ha fijado como el año del retorno. Hemos cumplido 70 años de estar acá en este lugar y también en Colombia. Desde acá, como sabemos, se ha extendido el evangelio a muchos lugares, y nosotros hemos tenido el privilegio, hermanos, de ser nosotros aquí en Bucaramanga, en este lugar, portadores de un mensaje precioso que Dios ha derramado sobre muchas vidas, sobre muchos corazones. Alabado sea el nombre del Señor. Y en ese proyecto y en esa dirección del retorno, cumplido los 70 años, se han hablado diferentes temáticas muy importantes. Durante dos domingos el pastor nos estuvo compartiendo sobre el nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento que parece sencillo, el pastor nos lo mostró no como un evento, sino como un proceso. Realmente esa visión es hermosa, porque como un proceso significa que ese nuevo nacimiento es algo que ocurre continuamente, no es algo que acabó y ya. Entonces, en esa perspectiva del nuevo nacimiento, vamos hoy a hablar una temática que tiene que ver con el establecimiento del reino, las prioridades que tenemos nosotros como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, para establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces, vamos a leer en Mateo capítulo 6, versículo 25. Vamos a leer desde el versículo 25 hasta el versículo 34. Dice la palabra del Señor: por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Alabado sea el nombre del Señor. Qué preciosa palabra la que el Señor nos regala en esta mañana sobre la confianza en Dios y sobre poder descansar completamente en Él. Padre que estás en el cielo, gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que tu Espíritu Santo, Señor, sea glorificándose en esta mañana. Que la palabra que tú vas a regalar primeramente a mi corazón y luego a tu pueblo, Señor, sea una palabra que fluya a través de tu Espíritu Santo para cada uno de nosotros, Señor. Y que esta palabra pueda dar fruto abundante para vida eterna, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Tú sabes la necesidad de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces cada corazón, cada vida, Señor. Tú sabes, Padre Celestial, que con qué venimos nosotros en esta mañana, con qué necesidades, con qué preocupaciones, con qué angustias, Señor. Pero tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro consuelo y fortaleza y nuestro pronto auxilio, Señor, en medio de las dificultades y de las tribulaciones. Y hoy venimos a ti con un corazón contrito y humillado, Señor, para que recibir esta palabra y para poder descansar en ti completamente, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dentro del propósito, como les venía diciendo, después de haber comprendido claramente lo que representa para nosotros el nuevo nacimiento, y el pastor pues se tomó dos domingos para explicarnos acerca de lo que consiste el nuevo nacimiento, ¿verdad? Y cómo se da ese nuevo nacimiento en nuestras vidas. Entonces voy a retomar esa parte rápidamente para recordar sobre el nuevo nacimiento y a partir de ahí hablar sobre cómo, cuál es la prioridad en el reino, cuáles deben ser nuestras prioridades, ya como personas nacidas de nuevo, como hijos de Dios, cuáles deben ser nuestras prioridades y qué es lo esencial en la vida cristiana después de haber tenido o de seguir teniendo esta experiencia del nuevo nacimiento, no como un evento, sino como un proceso en la vida cristiana. Y el pastor habló de tres aspectos muy importantes, yo creo que ustedes que han tomado nota, ¿cierto? En la cultura del reino salía un aspecto ahí importante que es tomar notas del sermón, ¿verdad? Entonces, es importante porque lo que escribimos lo podemos recordar fácilmente. También tenemos el privilegio de escuchar a través de la web, en la página de la Iglesia Cristiana, los sermones también que nuestro pastor y las personas que comparten aquí en la iglesia pueden ustedes escuchar esa palabra las veces que quieran. Dentro del nuevo nacimiento, el pastor planteó tres aspectos, ¿lo recuerdan? ¿Cuál? El evento del rescate. El Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir, ¿verdad? Y la sangre de Jesucristo fue suficiente para pagar por nuestro pecado. El segundo aspecto, el evento de la resurrección. El evento de la resurrección como el evento importante en el cual Jesucristo resucitó y si Él resucitó, nosotros resucitamos con Él, nacemos con Él también, ¿verdad? Y el evento del llamado, ¿cierto? ¿El llamado a través de qué? De la palabra, esa palabra que se constituye en el alimento espiritual, en la vida, digamos, que nosotros recibimos cuando la escudriñamos y la estudiamos todos los días, ¿cierto? Y que comprendimos que el nuevo nacimiento es algo que se opera y viene de parte de Dios. En realidad nosotros no hemos buscado a Dios, Él es quien nos ha buscado a nosotros, nos ha rescatado, ¿cierto? Nos ha liberado y nos ha sacado de donde estábamos, dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos ha llevado a un lugar, ¿cierto? Nuevo y nos ha hecho nuevas criaturas. Entonces, desde ahí, desde ese nuevo nacimiento, el Señor nos ha hecho un llamado y es un llamado para que seamos partícipes de la construcción del reino de Dios aquí en la tierra. Y ese reino, ese establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra tiene unas prioridades. Y esas prioridades son las que hoy vamos a estudiar a la luz de la palabra de Dios. O sea, ¿qué prioridades tiene el Señor para nosotros como cristianos para que su reino se establezca aquí en la tierra? ¿Cuáles son las, digamos, la esencia de la vida cristiana que debemos vivir para agradar al Señor y para que el reino de los cielos se viva en cada uno de nosotros, y no solamente en nosotros, sino para que sea extendido, para que ese reino se extienda? Como dice la palabra, el evangelio del reino va a ser predicado y extendido en todo el mundo. ¿Se alegran por esa noticia? Porque el evangelio de Dios está siendo predicado y sigue extendiéndose ese evangelio en todo el mundo, que es la misión que tenemos nosotros como cristianos. Entonces, en esa perspectiva, el Señor Jesús, en esta palabra que acabamos de leer, dice una frase que es muy, muy importante para nosotros y para que el reino se establezca en la tierra. Dice en el versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios. Entonces, yo les pregunto, ¿qué significa buscar el reino de Dios? ¿O qué quiso decir el Señor Jesús cuando estableció, digamos, esta prioridad de que nosotros como hijos de Dios debemos buscar el reino, su reino? Bien, aquí coloca, antes de comentar sobre buscar el reino, coloca unas prioridades claras que los gentiles tienen. Habla claramente de unas prioridades que el pueblo gentil tiene. El versículo 32 dice, porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Y habló sobre las necesidades fundamentales de la persona, como el alimento, el vestido, ¿verdad? Dice, no os angustéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Dice, mirad las aves del cielo. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y también habla sobre el vestido, dice, compara el vestido con los lirios del campo, que ni siquiera Salomón, con toda la gloria que tuvo, con todas las riquezas, se pudo vestir como un lirio. Entonces, y él habla, el Señor Jesús habla que esas preocupaciones por las cosas, digamos, materiales, son las que el mundo claramente tiene. Dice, los gentiles se angustian por todas estas cosas. Entonces quiere como establecer una diferencia. ¿Por qué se preocupa el pueblo gentil y por qué realmente debe preocuparse el pueblo de Dios? Es decir, ¿cuáles son las prioridades que debe tener el pueblo de Dios? ¿A razón de qué? Porque el Señor sabe que nosotros tenemos necesidad de todas estas cosas materiales, ¿verdad? Entonces, cuando buscamos la prioridad, que es buscar primeramente el reino de Dios, estas cosas, o sea, el vestido, el alimento, las cosas que nosotros necesitamos, ¿cierto? Vienen por añadidura. En otras palabras, no, si nosotros nos enfocamos en lo que Dios quiere, Él nos va a dar la añadidura. En lo que se concentran nuestras preocupaciones a veces, ¿cierto? Que es buscar las cosas materiales para sostenernos, para sostener nuestras familias. Esas cosas materiales, si nosotros nos enfocamos en buscar primeramente el reino de Dios, eso viene por añadidura. O sea, nosotros no vamos a estar buscando esa añadidura si nos enfocamos correctamente en lo que Dios quiere, ¿verdad? Está claro lo que la palabra del Señor nos quiere mostrar. O sea, si nosotros cambiamos las prioridades por las prioridades del reino, Dios va a hacer en nosotros, nos va a dar esas añadiduras, nos van a seguir. Nosotros no vamos a estar detrás de las añadiduras buscándolas, sino que esas añadiduras nos van a seguir. Y como decía nuestra pastora, Él es el dueño de la plata y del oro, es el dueño de todo, y Él sabe que nosotros tenemos necesidad de estas cosas, pero que nosotros como hijos de Dios no debemos estar preocupados ni estar ansiosos por esas cosas materiales, porque eso nos van a gastar energía, nos van a consumir la energía y nos van a distraer del verdadero propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Eso es claro? Dios quiere que nos enfoquemos en lo que es prioritario. Y ese era el mensaje que, digamos, el Señor Jesús estaba transmitiendo acá en este momento, como una parte del Sermón del Monte. ¿Y por qué el Señor Jesús hizo énfasis en el afán, en la ansiedad, en esas preocupaciones por esas cosas materiales? Porque, mis amados hermanos, hoy en día, por el mismo sistema que estamos viviendo, el sistema de consumo, el sistema publicitario, se ha generado unas necesidades, o han creado incluso necesidades que nosotros no teníamos, y se ha generado una necesidad por tener cosas materiales. Si nosotros miramos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, de alguna manera estamos siendo bombardeados por avisos publicitarios, mensajes que nos instan al consumo, que nos instan a tener cosas materiales. Todo el tiempo, en la televisión, se han hecho estudios sobre, digamos, la influencia que tiene ese aspecto, digamos, de la publicidad, del mercadeo, y hay personas muy expertas en mercadeo, en publicidad, que estudian la conducta del ser humano y miran a través de, digamos, de informes repetitivos, ¿cierto? Repitiendo algo para que el subconsciente grabe esa información y se genere una necesidad en el ser humano. Entonces la persona, cuando va al supermercado, ya lleva codificado qué tiene que comprar, qué producto, ¿cierto? E incluso se los colocan al nivel visual para que usted, cuando llegue a este nivel, compre esos productos que más son bombardeados por la publicidad, ¿sí? Según el nivel también son los precios. Hacia abajo, los precios en el supermercado, normalmente los precios de los productos que están en la parte de abajo son más económicos que los que están en la parte de arriba. Usted llega casi que programado ya a comprar los productos de ciertas marcas y todo esto. Y estamos siendo, digamos, bombardeados por el consumo. Entonces hay un afán, hay una preocupación, hay una ansiedad que ha embargado a las personas, y estamos, digamos, inmersos en ese sistema de consumo. Ahora, el Señor, ¿por qué, digamos, insta a que tenemos que desviarnos de, digamos, o quitar la mirada en esas cosas materiales? Hermanos, porque el afán y la ansiedad son una verdadera causa de muchas enfermedades actualmente. Si ustedes miran y se han hecho estudios, hay muchas enfermedades de tipo psicosomático. Enfermedades que, por la preocupación y por la ansiedad, llevan a las personas a un nivel de estrés. Y todos estamos como inmersos en eso. Si nos damos cuenta, hermanos, el nivel de estrés ha ido incrementando cada día. Ese nivel de estrés, nuestro cuerpo, hermanos, no ha sido diseñado por el Señor para soportar cargas de estrés. Ha sido diseñado para muchas cosas, para soportar cosas. Pero para soportar el estrés, o sea, para soportar la ansiedad y la preocupación, el Señor no nos diseñó nuestro cuerpo para eso. Por eso nuestro cuerpo, digamos, no puede soportar esos niveles de estrés y se enferma. ¿Por qué nuestro cuerpo no ha sido diseñado para soportar ese nivel de estrés y ese nivel de ansiedad? Porque el Señor claramente ha dicho en su palabra, dice el Señor: por nada estéis afanosos, sino sean puestas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica en el Espíritu con acción de gracias. Toda nuestra ansiedad y toda nuestra preocupación debe estar, digamos, sobre el Señor. Debemos descansar completamente en Él. O sea, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades deben estar en las manos del Señor. Y debemos tener nuestra confianza completamente en el Señor, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas aquellas cosas que el mundo busca y que se afana por eso, y que se desvive por eso, como dice, los gentiles saben que tienen estas cosas. O sea, parece, por lo que veo en la palabra, que los gentiles la tienen clara. El Señor lo dice en el versículo 32. Los gentiles se angustian por todas estas cosas. O sea, el pueblo gentil, o sea, los que no pertenecen al reino, los que están lejos del reino, tienen claro lo que tienen que hacer. Se angustian por todas esas cosas. Pero lo que el Señor nos dice es: ustedes, como pueblo de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, nacidos de nuevo, no deben estar, digamos, caer en ese sistema que se ha implantado. en ese sistema, digamos, de preocupación por las cosas materiales. Dice, mas vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso es poder descansar en el Señor. ¿Cuántas ansiedades y preocupaciones hemos traído hoy? Están en nuestro corazón, de diferente índole. Quizás cuando nos levantamos, de inmediato se nos vino una idea o una de algo que estamos, de un compromiso económico, de cosas sencillas pero que nos preocupan. Por ejemplo, estamos en el mes del amor y la amistad y hay compromisos que tenemos en la empresa, del amigo secreto, de cosas, y a veces nuestro capital no aguanta, ¿cierto?, para tantas cosas y tenemos que recurrir a la tarjeta de crédito. Y la tarjeta de crédito, estamos pagando la tasa más alta del mercado, casi al nivel de usura, ¿cierto?, pagando intereses elevadísimos y estamos cayendo en el fuego del mundo, porque estamos siendo presas de ese sistema, ¿cierto?, que vamos a endeudarnos más. Y la palabra del Señor dice claramente que una de las bendiciones de la obediencia es que no pedir prestado, sino que prestaremos, no pediremos prestado. Eso lo dice en una de las bendiciones de la obediencia. Dice, prestarás y no pedirás prestado. Por una sencilla razón, hermanos, cuando nosotros prestamos dinero, de alguna manera estamos siendo atados. Y eso lo entendemos claramente las personas que estamos aquí, que hemos adquirido créditos de vivienda, por ejemplo, ¿cierto? Que es uno de los que, entre comillas, se justifica más para asumir esto, para tener algún día una vivienda propia, pero esos créditos nos esclavizan por lo menos por 10 o 15 años. Y uno haciendo un esfuerzo grande, hermanos, a veces puede liberarse de esas ataduras antes de tiempo, antes de los 15 años, pero uno ha pagado y repagado el bien que uno adquiere hasta 3 o 4 veces en promedio. Cuando no hay crisis financieras, hasta 3 o 4 veces. Cuando hay crisis financieras, eso se aumenta. A veces la deuda que tenemos en el banco es mayor que el valor del bien en el mercado. Entonces, y esa fue la causa de las crisis que tuvimos nosotros en los años 90, por ejemplo, la crisis hipotecaria del famoso PAC y la crisis que vivió Estados Unidos o que sigue viviendo aún porque no ha podido salir de esa crisis totalmente, la crisis del 2007-2008, también la crisis hipotecaria. Y la crisis que vivió Europa, que está viviendo Europa también, son crisis, hermanos, porque la gente se ha sobreendeudado. Entonces, uno de los aspectos, hermanos, a que el Señor nos llama es a liberarnos de esas, digamos, ataduras a través de enfocarnos correctamente en lo que Dios quiere. Es cambiar el enfoque, cambiar la prioridad, poder ver a través de la palabra cuáles deben ser nuestras prioridades de nosotros como cristianos para ir. El Señor Jesucristo a libertad nos ha llamado, hermanos, totalmente. ¿Amén? El Señor Jesucristo nos ha llamado a libertad. Y esa libertad no es solamente la libertad espiritual, obviamente que la libertad espiritual, también es la libertad financiera. La libertad financiera. Uno de los aspectos que más ha esclavizado al ser humano hoy en día es el aspecto financiero. Ese aspecto financiero es ese aspecto que trasnocha a las personas, que no los deja dormir tranquilamente. Ese aspecto que hace pensar continuamente y gastar las energías en aquellas cosas que Dios no quiere que nosotros nos enfoquemos. Anoche, curiosamente, esta mañana cuando me desperté, me soñé anoche que estaba haciendo una compra con tarjeta de crédito de algo totalmente innecesario. Curiosamente, y les voy a compartir porque Dios tiene un propósito, porque estaba reflexionando en todo esto. Estaba haciendo una compra de algo extremadamente costoso y cuando yo me di cuenta, realmente era innecesaria lo que estaba comprando. Cuando yo miré el compromiso que había adquirido después de que salí de del negocio y llegué a la casa, yo empecé a reflexionar, Dios mío, pero ¿qué he hecho? ¿Por qué he incurrido en esta compra con tarjeta de crédito pagando la tasa más alta del mercado y en algo que no necesitaba. Y yo llegué muy preocupado y dije, yo no le consulté tampoco a mi señora. Yo no le había consultado a mi señora sobre eso que digamos que de esa decisión que había tomado. Mis amados hermanos, yo creo que siempre que tomemos decisiones de ese tipo, debemos consultar con nuestras esposas. No debemos obrar a la ligera. No debemos ser esto, tomar decisiones a la ligera porque eso es una esclavitud. Bueno, y entonces yo llegué a la casa preocupado y regresé nuevamente al lugar para decir que yo había cometido un error gravísimo, que yo no necesitaba eso. Y la señora me dice, la señora que me vendió me dice, pero es que usted ya firmó, ya tiene un compromiso, ya no hay nada que hacer. Entonces yo me puse a mirar otra vez la deuda y se había reducido el precio en 3 ceritos. O sea, yo dije, pero ¿será cierto esto, verdad? Y la señora me dice, es que usted esto cuando compró el bien no se dio cuenta del precio, pero realmente no valía eso, valía mucho menos. De alguna manera yo sentí tranquilidad, pero ahora yo les estoy compartiendo esto, ¿por qué razón? Porque hermanos, nosotros a veces nos metemos en unas deudas que no tienen razón de ser. Aparte de eso, no le consultamos ni al Señor, ni le consultamos a nuestra esposa o a nuestro esposo, sino que tomamos decisiones a la ligera. Debemos nosotros como cristianos, hermanos, cuando vayamos a tomar decisiones en todo aspecto, no solamente las decisiones económicas o financieras, consultarle al Señor para que no tengamos después esos dolores de cabeza. Es mejor tener la prioridad clara en buscar el reino de Dios y su justicia que después estar preocupado por la añadidura. La añadidura es algo que, según dice la palabra, dice, estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y estas cosas os serán añadidas. Eso quiere decir que la añadidura nos sigue a nosotros. Cuando nos preocupamos por las cosas de Dios, la añadidura nos sigue. No tenemos que buscar esa añadidura, ¿verdad? Entonces, en esa perspectiva, ¿qué elementos claves, digamos, hay para construir ese reino de Dios y para que se establezca el reino de Dios en nuestras vidas? ¿Y qué prioridades debemos tener? Dentro de las prioridades del reino de Dios y nosotros como hijos de Él, debemos tener una visión clara, una visión. Vamos a buscar Hebreos 12 por un momento, mis amados. Digamos, siguiendo esa línea, vamos a buscar Hebreos 12, después del Hebreos 11, que es ese capítulo de la fe, donde están los héroes de la fe, está Hebreos 12, un texto maravilloso que nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Ya todos encontraron, mis amados. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. En otras palabras, mis amados hermanos, nosotros como nacidos de nuevo, como ciudadanos del reino, tenemos que tener una visión clara. ¿Y esa visión cuál es? Según la palabra que hemos acabado de leer en Hebreos 12. Puestos los ojos en Jesús. En otras palabras, nosotros tenemos una visión clara que es crecer continuamente hasta la estatura y la madurez del Señor Jesucristo. O sea, que nuestra mirada no se desvíe digamos, a las circunstancias, a cosas efímeras, a preocupaciones diarias, ¿cierto? Materiales, sino que nuestra mirada debe estar puesta en Jesucristo. ¿Con qué propósito? Para que nuestro crecimiento espiritual se dé continuamente a la medida y a la estatura de Cristo. Esa es, digamos, dentro de la construcción del reino tenemos una visión. y es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro referente. Como tal, hermanos, si tenemos esa visión y los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, nosotros cada día vamos a estar creciendo a la estatura y a la madurez de Cristo. Si pensamos en el nuevo nacimiento, cuando un bebé acaba de nacer, hermanos, y nosotros los padres de familia y las personas en general han tenido la experiencia de ver los bebés y verlos crecer, ¿verdad? Y es algo maravilloso cuando uno ve a su hijo que está creciendo. Y se siente uno contento cuando el hijo ya lo está pasando, ¿verdad? Y ese crecimiento tiene que ser continuo. Porque si un bebé de un mes o dos meses se estanca su crecimiento, ¿qué ocurre? Inmediatamente empieza uno a preocuparse, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los alimentos? ¿Algún problema en su nutrición, en su organismo? ¿Qué está pasando? Nosotros como cristianos, mis amados hermanos, nunca debemos parar de crecer. Si bien es cierto que en la vida, en el ser humano, hay un crecimiento, digamos, físico hasta cierta edad para los hombres y para las mujeres, ¿cierto? Nosotros como cristianos estamos llamados dentro del reino a un crecimiento continuo que nunca debe parar, por una sencilla razón, porque nuestro referente es Cristo. Entonces, si nuestro referente es Cristo, debemos crecer a la medida y a la estatura de Él. ¿Cuándo nosotros tenemos que parar? Nunca, ¿verdad? Porque nuestro referente y nuestro modelo de crecimiento es el Señor Jesús. Y ese continuo crecimiento se da cada día. Entonces, en el reino nosotros tenemos que tener una preocupación muy clara. Y esa preocupación tiene que ser: ¿en qué he crecido hoy espiritualmente para parecerme más a Jesús? ¿En qué actividades o en qué aspecto yo he mostrado crecimiento espiritual? Entonces, la visión que debemos tener como cristianos es Jesucristo. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Otro aspecto importante es que cuando tenemos puestos los ojos en Jesús y no nos dejamos desviar la atención, vamos a estar firmes. No importan las circunstancias, hermanos. No vamos a tener puestos los ojos en el hermano al líder. No vamos a tener puestos los ojos en el pastor. Porque el ser humano en general puede fallar. A veces hay personas que tienen puestos los ojos en el hermano o en un líder o en el pastor. Y si esa persona falla, entonces dice la persona: ay, pero yo no vuelvo más a la iglesia porque mire, falló tal persona o aquel otro hizo esto o aquello. No tenía puestos los ojos en el Señor Jesús, porque si tiene puestos los ojos en el Señor Jesús, las circunstancias y las personas, digamos los aspectos secundarios, no afectan para que esa persona siga firme y creciendo en el Señor. Otro aspecto, hermanos, dentro del reino, muy importante y que debemos tener en cuenta, es nuestra misión. O sea, tenemos una visión que es Cristo. Segundo, una misión. ¿Cuál es la misión que nosotros tenemos como cristianos? ¿Cuál es nuestra misión? Hacer discípulos a todas las naciones. Que el evangelio del reino se extienda, ¿verdad? Si nosotros tenemos ese aspecto también claro, nosotros vamos a estar con el deseo de que otras personas les podamos compartir lo que nosotros tenemos. Y en la medida en que nosotros crezcamos espiritualmente, vamos extendiendo el evangelio del reino. Vamos compartiendo, hermanos. Entonces, dentro de ese proyecto que Dios tiene, que es el establecimiento del reino de Dios en la tierra, tenemos que hacer, dice la palabra, hacer discípulos en todas las naciones, compartir la palabra con otros. De alguna manera nosotros tenemos que ser luz y sal. Si nosotros miramos el Sermón del Monte, digamos este mensaje que he leído de las prioridades dentro del Sermón del Monte, en ese sermón está establecido todos unos aspectos para que el reino de Dios se establezca en la tierra. Y dentro de este sermón del monte que va de Mateo 5 a Mateo 7, si ustedes lo pueden leer después con detenimiento todo este sermón del monte, porque es como un resumen de lo que el Señor quiere para que su reino se establezca aquí en la tierra. O sea, esta porción del afán y de la ansiedad y de colocar todas las cosas en Dios y tener las prioridades claras está en el contexto del sermón del monte. Y uno de ellos dice que debemos ser sal y debemos ser luz. Mis amados hermanos, se ha notado en la iglesia de hoy como que ese compromiso por compartir con otros el evangelio se ha reducido. En alguna época la gente tenía, digamos, más compromiso en el sentido de salir a predicar, de llevar el mensaje. Se está haciendo, es verdad, pero no con la misma intensidad. Y uno ve, por ejemplo, otras comunidades que siguen persistiendo con la palabra, y va uno a los parques. Yo me sorprendo porque yo voy a veces el sábado con mis niños al parque de los niños y encuentro gente de otra comunidad que están predicando la palabra, mujeres, niños, personas, digamos, que se sientan ahí con los que se, digamos, que van al parque y les comparten algo de la palabra y les comparten el mensaje que ellos tienen. Pero pocos cristianos se ven en esa labor. Entonces, mis amados hermanos, si nosotros tenemos una prioridad clara, es que estamos cumpliendo una misión, y es que el reino de Dios se establezca en esta tierra. ¿Y cómo se establece el reino de Dios? Primero, a través de nuestro testimonio. Creciendo como hijos de Dios, nosotros producimos en la gente sed por la palabra y somos luz. Como dice el Señor ahí mismo en el Sermón del Monte, que debemos ser luz y sal, ¿verdad? Y segundo, ese evangelio va siendo predicado cumpliéndose el propósito de Dios. El propósito de Dios, que es establecer su reino en nuestras vidas y en todo el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Otro aspecto importante, mis amados hermanos, que debemos cumplir dentro del reino es, entonces, primero, tenemos una visión, que es Cristo. Segundo, una misión, que es salir a ganar almas para Cristo. Y tercero, tenemos unos propósitos. Un propósito. Y el propósito que nosotros debemos tener como cristianos es llevar fruto. Llevar fruto. Dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Y es que, amados hermanos, el reino de Dios no consiste, o no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice Romanos 14, 17. Los que están tomando nota, Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Hace la aclaración por las cosas que el mundo se preocupa. Por eso no es, ese no es el reino de Dios, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, establece la justicia, la paz y el gozo como los pilares en los que, digamos, se soporta el reino de Dios. Y Primera de Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, poder del Espíritu Santo. Entonces, mis amados, el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, ¿cierto? La paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza, esos frutos del Espíritu son, aspectos importantes por los cuales nosotros tenemos que cumplir, o propósitos que debemos cumplir aquí en la tierra. ¿Cómo se establece la justicia de Dios? O sea, ¿cómo nosotros podemos transmitir o podemos vivir ese fruto del Espíritu que es la justicia? ¿Cómo creen ustedes que podemos vivir esa justicia? Ahí mismo, mis amados, en Mateo, donde estábamos leyendo, Mateo 6, habla sobre la justicia. El Señor Jesús dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, dice, no entraremos en el reino de los cielos. Cuando se habla de justicia, entonces, el Señor, ¿a qué se refiere? ¿A qué se está refiriendo cuando habla de justicia? Por ejemplo, cuando nosotros salimos al trabajo y estamos cumpliendo con los horarios correctamente, ¿eso será justicia? Hay un versículo en la palabra, en Proverbios, que dice, pesas justas, las cosas que Dios abomina. que son balanzas y pesas injustas. Dios abomina lo que son las pesas injustas y la balanza injusta. Dentro de esas pesas injustas y esa balanza injusta también está, digamos, la medida del tiempo. Y nosotros, cuando somos responsables con nuestro trabajo, cuando cumplimos con nuestra labor a cabalidad, estamos cumpliendo con la justicia y estamos agradando al Señor, porque una de las cosas que al Señor le agrada es que nosotros seamos justos, ¿sí? Estamos siendo justos nosotros, hermanos amados, por ejemplo, cuando obedecemos la palabra. ¿Qué dice? La obediencia es una forma de mostrar la justicia de Dios. Cuando nosotros nos ceñimos a la palabra y obedecemos y aceptamos la disciplina, estamos nosotros agradando a Dios y siendo justos. Miremos un momento en Hebreos capítulo 12, que dice la palabra del Señor en el versículo 5. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Entonces, el fruto apacible de justicia se da en un ambiente ¿de qué? De disciplina y de obediencia. A veces uno piensa en la justicia como lo define en la ley, darle a cada cual lo que le corresponde y todo eso, eso está bien, pero dentro del marco de la justicia de Dios, la justicia de Dios se desarrolla dentro de un marco de la disciplina y de la obediencia al Señor. Entonces nosotros como hijos de Dios estamos siendo llamados a ser obedientes, a ser disciplinados, porque el fruto, la disciplina da fruto y es un fruto apacible de justicia. Entonces, mis amados hermanos, la justicia de Dios se construye en ese marco, en el marco de la disciplina y en el marco de la obediencia al Señor. Entonces, cuando estamos obedeciendo la palabra, estamos nosotros dando fruto de justicia. Cuando nosotros nos acordamos de ser, digamos, del amor fraternal que habla en Hebreos 13:1, estamos siendo, dando frutos de justicia. Cuando somos, cuando nos acordamos de los presos y de los maltratados. Cuando somos fieles en el matrimonio. Cuando nuestras costumbres son sin avaricia. Cuando nos acordamos de nuestros pastores. Cuando ofrecemos sacrificio de alabanza, estamos dando fruto de justicia. Y eso está en Hebreos 12, porque en ese marco de Hebreos 12, que dice que puesto los ojos en Jesús, nos da unas pautas para que nosotros podamos dar ese fruto apacible de justicia que es a través de lo que nosotros podemos hacer por otros y podemos nosotros cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. No es que nosotros digamos, o sea, estas obras de justicia las hacemos porque el reino de Dios se ha establecido en nuestras vidas. Son frutos. El Señor dice: por sus frutos los conoceréis. El árbol se conoce por sus frutos. Entonces, si estamos dando estos frutos de justicia manifestados a través del amor, de la misericordia, a través de acordarnos de las personas que tienen necesidad, ¿cierto? De ser fieles, como esposos, como esposas, a no tener costumbres que, digamos, costumbres sin avaricia, y acordaron de nuestros pastores, de las personas que sirven, de que nos apoyan y nos construyen, digamos, nuestra vida espiritual y que han renunciado a las cosas de este mundo para dedicarse al evangelio del reino. a extender el Evangelio del Reino. Ahí se está cumpliendo el propósito de Dios a través de este fruto de justicia. Entonces dice la palabra del Señor, porque el reino de Dios no es comida ni es bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Otro fruto es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es, hermanos, descansar en el Señor cuando hay tribulaciones, cuando hay problemas. Es poder descansar en el Señor cuando hay dificultades. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el control de todo y sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos. Es no dejarnos trasnochar por una necesidad económica, porque el Señor tiene cuidado de nosotros, de esas añadiduras, el Señor tiene cuidado. Descansar totalmente en Él nos da una paz y un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Dijo el Señor, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es creer en el Señor, creer que suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mis amados, ese reino de Dios que se construye bajo los pilares de la justicia, de la paz y el gozo. El gozo es algo tan importante en la vida cristiana, mis amados hermanos. Ese gozo se construye en un ambiente de gratitud y de alabanza. La gratitud es algo que nosotros siempre tenemos que mantener, mis amados hermanos, es estar agradecidos por lo que Dios nos ha dado todo el tiempo. Si nosotros nos levantamos hoy es porque Dios nos ha regalado muchas cosas. Dice el Señor que el salmista expresó, cada mañana son nuevas todas las cosas. Si nosotros disfrutamos de un nuevo día es porque el Señor renovó en nosotros muchas cosas, mis amados hermanos. Hay muchas personas igual que nosotros, quizá con la misma edad, con los mismos proyectos de vida, con las mismas inquietudes y necesidades, igual que nosotros, pero anoche estuvieron y ya hoy no están con nosotros. El Señor la llamó a su presencia, sin importar la edad, sin importar las preocupaciones que tenían, nada. Y a nosotros Dios nos da el privilegio de disfrutar cada mañana. Dice, grande es tu fidelidad. La fidelidad del Señor permanece para siempre. Entonces, ese gozo que el Señor nos da, mis amados hermanos, es un gozo inefable y glorioso. Un gozo que sobrepasa todo entendimiento y que no nos lo puede quitar nada ni nadie. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es uno gozarse, hermanos, en medio de las tribulaciones. Y eso es difícil de hacer, fácil de decir, porque todos hemos pasado por momentos difíciles. Pero cuando estamos con el Señor, el apóstol Santiago dijo claramente, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mis amados, ni siquiera tener gozo. Dice, sumo gozo. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es algo, mis amados hermanos, en lo cual tenemos que vivir si somos ciudadanos del reino. Es cambiar ese chip que el mundo nos ha establecido. Ese chip que el mundo tiene claro, que habla de las preocupaciones de este mundo. Ellos la tienen clara. Ellos todos los días se levantan preocupados qué beberemos, qué vestiremos y qué comeremos. Ellos la tienen clara. Y el Señor dice, ellos la tienen clara, los gentiles buscan todas estas cosas. Nosotros como hijos de Dios debemos tener claras las prioridades del reino. Y el Señor Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. En ese objetivo, en ese proyecto es que tenemos nosotros que retornar, hermanos, a ser ciudadanos, realmente ciudadanos del reino. Que el reino de Dios se establezca en nuestros corazones. De manera que no haya cabida para el afán, para la ansiedad, para la preocupación. Dice el Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si nosotros hemos nacido de nuevo y sabemos quién está con nosotros, hermano, que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo, nosotros debemos descansar completamente en Él. Y en esta mañana el llamado, hermanos, es para que descansemos en Él. Y ese llamado también primeramente para mi vida, porque a veces nosotros nos enfrascamos, hermanos, en tantas cosas, en tantos compromisos, a veces materiales, deudas y cosas que nos quitan la energía, nos roban la salud, nos quitan la vista del Señor. Y tenemos que empezar a pensar en cosas que a veces nos sacrifican mucho. Tenemos que duplicar a veces el trabajo, porque no hemos sido administradores, buenos administradores de los recursos que Dios nos da, y incurrimos en decisiones que no deben ser porque quitamos la mirada del Señor, y entonces empezamos a sentirnos, hermanos, esclavos. Esclavos de las deudas, esclavos de ciertas cosas materiales. Y el Señor no nos ha llamado a tener esa, digamos, a estar en esa corriente del mundo que es en ese sentido, sino el Señor nos ha llamado a una libertad completa. Cuando el Señor dice, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres, eso abarca un aspecto integral en nuestra vida. Es una libertad espiritual absoluta, porque Cristo nos liberó de las cadenas de la esclavitud del pecado a través de su sacrificio perfecto. Pero el Señor también nos libera nos libera de la parte económica, de esa esclavitud financiera que a veces nosotros hemos adquirido. Entonces, y ese aspecto financiero que tanto dolor de cabeza causa, mis amados hermanos, quita mucha energía y nos quita los recursos. La pastora, cuando estaba orando hace un momento, hablaba de la construcción y del proyecto que nosotros tenemos como cristianos, y decía que aparte del devorador de nuestros, para que nuestros recursos, cierto, no sean devorados, para que no sean, si nosotros tenemos clara la prioridad del reino, hermanos, en la parte financiera, y cumplimos con lo que Dios nos ha establecido en su palabra, que son los diezmos y las ofrendas. En Malaquías 3:10 habla claramente, y en Malaquías capítulo 3 habla claramente que si nosotros cumplimos con ese compromiso que Dios nos ha establecido, Dios quita de nosotros el devorador. Dice, y quitaré de vosotros el devorador. ¿Sí? Entonces, esa libertad financiera también se da en ese marco de la obediencia. Hablábamos que uno de los pilares de la justicia era la obediencia y la disciplina. Entonces, si nosotros cumplimos con lo que Dios nos establece a través de su palabra en el aspecto financiero, descansemos en él, que él dice, apartará el devorador. Y ya, digamos, las zorrillas que vienen a destruir los campos ya no van a tener esa cabida. Cuando nosotros no obedecemos a esa palabra, ¿qué estamos haciendo? Sencillamente abriendo una puerta para que el enemigo entre y destroce, porque la palabra de Dios lo dice. O sea, ahí el Señor no puede hacer nada, porque nosotros mismos hemos abierto una puerta para que el enemigo llegue y digamos, las zorrillas entren al campo y destruyan los cultivos, y que el dinero que se eche en bolsillo roto o en saco roto, que llegue el sueldito, que lleguen los ingresos, y uno al segundo o tercer día dice, pero no tengo ni un peso ya, y el resto del mes tiene que estarse comprometiendo y endeudando nuevamente, y cuando llega el siguiente mes sigue como un círculo vicioso. Esos círculos viciosos se pueden romper en el nombre del Señor Jesucristo, y tenemos que convertirlos en círculos virtuosos a través de lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, mis amados, estamos siendo llamados de verdad a constituir y a construir ese reino de Dios a través de tres pilares, que son la justicia, el gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento, que esa paz que el Señor nos da está por encima de toda preocupación, de toda necesidad, porque el Señor sabe que tiene cuidado de todas estas cosas. El Señor sabe que nosotros necesitamos todo esto, y que si nosotros colocamos y nos enfocamos correctamente en lo que Dios quiere, Dios nos suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Mis amados hermanos, el Señor es dueño de todo, es dueño de nuestras vidas, es el dueño de la plata y del oro. ¿Será que no va a suplir una necesidad que usted tiene económica? ¿Será que a él le queda difícil solucionar su problema financiero? Para él nada es imposible. El que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Además, hermanos, nosotros como hijos del reino, como ciudadanos del reino, somos más que vencedores en todas estas cosas. En Cristo Jesús tenemos ya la victoria asegurada. Desde antes, hermanos, el Señor, lo que usted necesita mañana, el Señor ya lo suplió. Y no solo, ni no hoy, ya lo suplió. Porque Él dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Señor es que vive en un eterno presente, ya lo que nosotros necesitamos lo ha suplido. Cuando Él pagó el precio del sacrificio de la cruz, abarcó también esa necesidad económica. O sea, Si usted le pide algo al Señor hoy, el Señor ya lo ha hecho. El Señor ya lo tiene todo hecho para ti, para mí. Entonces, mis amados, descansemos completamente en el Señor. Descansemos, liberémonos de esas preocupaciones que nos roban muchísima energía y que nos desvían del objetivo principal, que es enfocarnos en lo que Dios quiere, en el proyecto del reino en el cual Dios nos ha llamado, que es el proyecto más maravilloso y más precioso, poder ser partícipes de la construcción de ese reino aquí en la tierra, hermanos. Es que dice la palabra del Señor que muchos profetas anhelaron esto. Muchos profetas deseaban tener el privilegio que nosotros tenemos de haber comprendido cuál era el proyecto de Dios. Finalmente, algunos profetas Dios les reveló como por un espejo, de manera como a través de un espejo, y dice que un espejo como no muy claro. Unos profetas se aproximaron mucho. Por ejemplo, Isaías me sorprende cuando Isaías 53 revela que dice mi siervo que fue llevado al matadero, ¿sí? Y dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Dice que delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Bueno, ese escenario es del capítulo 53 de Isaías, que fue 700 años antes de la venida de Cristo. Dios le mostró esa escena maravillosa del sacrificio de Jesús en la cruz y todo ese proceso. Pero él lo vio de una manera opaca. Amados hermanos, nosotros tenemos el privilegio de tener toda la revelación completa. Eso es algo maravilloso. Nosotros no tenemos ninguna excusa. No tenemos que, es que no conocemos, que eso no fue revelado. Hermanos, la palabra de Dios, en la palabra de Dios ha sido revelado todo el proyecto para nuestras vidas y para construir el reino lo tenemos nosotros. Y es un privilegio maravilloso. Así es que, mis amados, el llamado para esta semana y para de hoy en adelante es que podamos nosotros tener cada día ese anhelo de construir ese reino. Y les invito, hermanos, durante la semana a leer lo que concierne al Sermón del Monte completo. En Mateo 5 a Mateo 7. Estén meditando en esta palabra, porque en ese resumen que el Señor hizo del Sermón del Monte, estableció como los pilares fundamentales sobre los cuales Él quiso construir el reino de Dios aquí en la tierra. Que el Señor les siga bendiciendo, mis amados hermanos, y que podamos nosotros, con la ayuda de Dios, descansar en Él, de liberarnos de todas las ataduras que el mundo nos ofrece y de la corriente de este mundo, y podamos descansar completamente en el Señor, para que tengamos un gozo cumplido, una paz perfecta y que la justicia de Dios se establezca en la tierra. Señor, les bendiga.